Bueno, y eso fue el disco de esta semana, Psycho Candy, el primer disco, el disco debut de Jesus and Mary Chain, que nos visita este 4 de noviembre junto a R.E.M. en el Arena Movistar. Escuchamos cuatro temas de esta placa. Primero partimos con Something's Wrong, seguimos con The Living End, posteriormente escuchamos The Hardest Walk y finalizamos esta selección con Taste of Sin. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora nos vamos con, primero, pasar comerciales, ¿verdad? Exactamente. Bueno, este disco que Alejandra acaba de comentar, pueden descargarlo, además de leer el comentario correspondiente, en el blog de Lado B, que es ladob-rock.blogspot.com. Ahí también pueden entrar y descargar los programas, escuchar los programas anteriores y el de esta semana, en el tag que es Lado B Radio. Y bueno, informarse de noticias y otras cosas a través de nuestro blog. También pueden escribirnos a nuestro mail, que es ladob.jgm@gmail.com. También pueden meterse a nuestro grupo en Facebook, que lo pueden encontrar como Lado B. Hay un montón de Lados B, pero el de nosotros tiene la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, donde nos pueden también escuchar en vivo, en directo, los miércoles a las 7, de repente un poquito pasado. Ajá. Y los viernes en la repetición a las 10 de la noche. Bueno, y también recuerden que nos pueden escuchar por la señal de la radio Juan Gómez Milla 104.5 en los horarios que Manuel decía recién, los miércoles a las 7 o un poco pasadito y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Para las comunas de Ñuñoa, de Macul y de los alrededores. Claro, ya. Así es. Ahí estaremos. Ahí bueno, estamos. A todo esto, me he dado cuenta que no dijimos que Pato no iba a estar. No, un momento. Ah, bueno, amigas y amigos, supongo que se han dado cuenta que Patricio Salazar no está en esta edición del programa. No, pero va a estar tampoco. No va a estar, claro, pero esperamos la próxima semana sí. Tenerlo la próxima semana. Para todos sus fans, lamentablemente no lo tendrán claro hoy. Pero lo tendrán. Pero lo tendrán la otra semana. Semana. Es así, semana por medio. Claro, ya. Ahora vamos a hablar del otro gran recital que hubo el fin de semana pasado en China, sí. Que fue el de Black Rebel Motorcycle Club. De hecho, un día antes de lo que fue Nine Inch Nails. Antes de Nine Inch Nails. Y acaba de contarme la señorita Alejandra que el bajista, el Robert Lebon, estuvo en el concierto de Nine Inch Nails en la mesa de sonido. Nadie lo notó. O sea, nadie, yo por lo menos no le puse atención. No se hizo notar. Claro, no, la verdad es que no era el protagonista, pero sí fue, yo creo, el que fue el que destacó, se quiera o no, el viernes en el Teatro Caupolicán, porque, bueno, además de su carisma y, bueno, yo creo que tenía loquitas a las chicas también, porque, y se sabía, se juraba mucho también. Después, al final del concierto, sorprendió con una mini nano presentación de Black Rebel, pero es como su etapa solista, yo creo. Se puso arriba de un auto que sufrió las consecuencias de sostenerlo en esos minutos. Tocó Sympathetic News en acústica y la verdad es que, más allá de cómo lo haya hecho, igual sorprendió a toda la gente y fue como un minuto mágico para muchos fans. Claro. Claramente el tipo, no sé. Fue acústico e intoxicada aquella, claro, presentación. Claro, una versión intoxicada porque yo creo que le pasó a la cuenta lo que fue todo el concierto. Las salidas detrás del escenario. Claro, ¿cuándo? Las salidas detrás del escenario. La cosa es que el caballero estaba un poco descoordinado e inestable, pero igual salvó. Sí, pero yo creo que dio en el fondo uno de los momentos freak. De, sí, de todas maneras. O sea, en el fondo, ¿cuándo uno se va a imaginar que te estás yendo y de repente aparece encima de un auto a tocar acústico con una guitarra? Además que fue a la suerte, porque fue como 20 minutos después, sí, del concierto. Pero bueno, aparte de esta anécdota, el concierto, yo creo que a los fans de Black Rebel, yo creo que los dejó bastante satisfechos. En cuanto a los temas que escogieron, fueron 2 horas 15 además, en los cuales se dedicaron a recorrer casi todos sus discos. Fueron súper benevolentes en ese sentido. Tocaron mucho de lo que era el primer disco, todos sus hits. Yo lo que le podría criticar al concierto es que estuvo como entre esa delgada línea entre, no se sabe si es que ellos tocaron mal o tuvieron algunas pifias en un momento, o claramente el sonido del concierto en general tuvo algunos baches. La amplificación. Sí, se estuvo en unas partes demasiado saturado para mi gusto. Especialmente en la segunda parte. Como sí. Que ahí empezó a guatear, ya se empezó a notar el guateo del sonido. Yo salí con en dolor la segunda parte. De oído, realmente. No sé si te pasó a ti, a pero mí hasta el otro día me dolía de hecho lo oído. Porque uno agradece también la entrega, ¿cachai? El ruido, los decibeles, pero esta cuestión ya en algunos momentos estuvo demasiado saturado para mi gusto. Pero más allá de eso, yo encuentro que para los fanáticos fue un súper buen concierto, hubo como una suerte de mística, además que el lugar lo aportaba, porque los tenían al lado a los tipos, fue como buen contacto con la gente. Sin necesidad de estar como hablando entre canción y canción, claro. O sea, en el fondo ellos se dedicaban a tocar, de vez en cuando dijeron algunas cosas, pero muy pequeñas, pero básicamente el show estuvo hecho de toda esta como consecución. Dos horas quince. Desde mi punto, yo encuentro que en el fondo, por ejemplo, a mí la parte acústica me latió un poco. No, a varios los latió. Creo que lo suyo no está en la parte calmada y acústica, lo suyo está como en esas canciones que son como super power, como las canciones más rockeras de todas y donde en el fondo, no sé. Igual yo agradecí ese respiro porque me dolían los oídos. Es que claro, por eso mismo de repente uno agradece 2 horas 15, o sea, es innegable, más aún cuando los conciertos están durando con suerte la hora y media y no más. Pero de todas formas esa sección acústica a mí como que fue como lata. Pero todo el resto del concierto, especialmente estas canciones como ya las que son mucho más power y más rockeras, yo encuentro que fueron demasiado entretenidas. O sea, muy, muy, muy buenas. Y con un derroche de carisma de parte de ellos que yo creo que se agradece. Especialmente a los fanáticos, como tú dices. Sí. Sí, bueno, ese derroche de carisma más en uno que en otro, pero... también derroche de energía, los de tipos energía. Se entregaban en cada canción, era súper agradable de ver y de notar, y fue un concierto que la verdad yo disfruté bastante. Y la baterista pues, también. Sí, pues, teníamos con la Ale una duda si una era, duda técnica. Una duda técnica, claro, si era hombre o mujer, bastante ignorante de nuestra parte, porque yo por lo menos no, yo llegué al concierto nomás, no quise leer nada antes, entonces no cachaba que no venían con el baterista que está grabando el disco solista. Claro, el Nick Yago, no venían con el Nick Yago. Y es la baterista de Raveonettes, Lia Chapiro, la que sale con ellos en la gira. Exactamente. Y la tipa no, piola, yo encuentro bastante que destacable. Sí. También como con mucha energía, con la misma energía que los otros dos tenían sobre el escenario durante las 2 horas 15 que en el fondo sí. Duró el concierto. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar 3 temas de lo que fue este concierto, que fue en el Teatro Caupolicán el pasado 3 de octubre. Vamos a escuchar primero a 666 Conducer, que fue el tema con el que abrieron el concierto. Luego Six Barrel Shotgun. Y finalmente Sympathetic News, que fue la versión acústica que escuchamos en las calles de San Diego, aquí en lado B. Free and everything she Expectations, leave them all inside.